Bueno, Germán, por tercer año consecutivo a Italia. Sí, va a ser el tercer año consecutivo para ir a hacer una temporada allá. Y bueno, y la verdad que muy contento por poder ir a hacer mi tercera temporada allá. El nivel es mucho más superior y bueno, una experiencia muy linda. Y bueno, ahora tener un compañero como Federico, la verdad que muy contento de que pueda venir él también. Así que esperemos de hacer una buena temporada allá. ¿Siempre en sub-23 o ya pasás a Elite? Sí, el próximo año es mi tercer año en sub-23. Quedaría uno más todavía. El 2012 sería mi último año. Para ilustrar a la gente, ¿a qué tipo de equipo van? ¿A un buen equipo? Sí, bueno, teóricamente vamos a un equipo que es entre medio y uno de los máximos equipos de allá, porque dentro del equipo se encuentra el subcampeón del mundo y subcampeón europeo, Mirko Celestino, que está, es integrante del equipo, y eso le da mucha jerarquía a lo que es el equipo, ¿no? Lo hace muy profesional. Y bueno, ya desde lo que es el staff del equipo hasta lo que son todos los integrantes y cómo se mueve el equipo, cómo se maneja, es todo muy profesional, así que para mí es un sueño poder ir a un equipo como ese, que la verdad que nunca me lo esperaba de poder ir contratar con un equipo como ese. Federico Mayo, de apellido Tano. ¿Esperabas una oportunidad en Italia hace 15 días atrás? No, la verdad que ni hace 15 días ni nada. Yo, mi objetivo jamás lo veía, era poder tratar de estar acá en Argentina el próximo año lo más adelante posible, ¿no? Y bueno, gracias a Germán, que fue el que me contactó, y a Ignacio Delí, que habló con Germán para recomendarme a mí. Hoy en día me encuentro con esta sorpresa de irme a Italia, así que es algo que no puedo creer, ¿no? ¿Qué conoces de Italia? ¿Qué te ha contado Germán? ¿Qué tipo de carreras? En fin, ¿con qué idea te vas de acá? No, tengo por lo que escucho de Germán, de Catriel, la sensación es que es un nivel muy alto, la verdad que muy alto. Ellos hablan mucho de que las largadas son muy exigentes, entonces bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para estar lo más alto posible y tratar yo sentirme bien, así poder seguir creciendo, ¿no? Germán, ¿cómo ustedes qué van a correr? ¿XC? ¿Maratón? Teóricamente vamos a correr dos meses o dos meses y medio de mountain bike, de cross country, pero entre esas mismas carreras, mezclado entre los fines de semana, van a haber carreras de maratón, y todo lo demás van a ser el campeonato internacional de maratón, que se llama Internacional de Italia. Es un campeonato internacional que se hace de mountain bike y se hace de maratón. Y bueno, ahí es donde concurren los mejores corredores del mundo. Y la copa, bueno, otorga puntos UCI y es una de las más importantes a nivel mundial, ya que vienen muchos extranjeros. ¿Qué es andar bien en Italia, después de dos años de haber estado allá? Para vos, ¿qué es un buen resultado en este momento? No, sinceramente, como que un buen resultado es hacer un podio, es lo mejor, eso es lo mejor que te puede pasar. Es muy difícil, el primer año me costó muchísimo, era mi primer año en la categoría, en sub-23. Entonces, como que hay que pagar el derecho de piso, como uno dice, y es la verdad eso. Se cuesta mucho, se sufre mucho al principio por las largadas como son. Y creo que ya con este año, que va a ser el tercero consecutivo, la experiencia ya es otra. Ya me siento más confiado a la hora de las largadas, más confiado psicológicamente también. Y eso te ayuda a mejorar mucho en lo que va a ser durante toda la carrera, digamos. El resultado final va a ser diferente, ya que uno va más confiado, más motivado y sabe cómo tiene que correr. Fede, tuviste un año espectacular. Sí, la verdad es que me propuse los objetivos y gracias a Dios los pude cumplir. Quizás me hubiese gustado participar en algún mountain bike, pero bueno, como es algo que no me siento bien, es como, viste, como que uno va esquivando eso. Así que bueno, para este año me había planteado como objetivo tratar de estar lo más adelante posible en mountain bike acá, pero bueno, la noticia esta me ha cambiado todo el panorama, diríamos. Así que, pero bueno, vamos a ir allá. Los circuitos son muy técnicos, seguramente me va a costar un montón porque no me destaco mucho en el manejo, pero bueno, me va a ayudar a crecer. Eso lo hemos hablado alguna vez con vos, se te da mucho mejor el maratón que el XC, que el cross country, ¿no? Sí, la verdad que me siento mucho mejor en el rally maratón, ¿no? Pero bueno, como me dicen los chicos, el rally maratón de allá no es nada que ver acá, ¿no? Son carreras mucho más duras, que hay algunos maratón que tienen su sendero, su técnica. Pero bueno, a poco hay que ir a adaptarse, no hay que volverse loco, porque sé que el primer mes va a ser durísimo. No estoy acostumbrado a ese nivel, así que, pero bueno, vamos a tratar de dar lo mejor posible y yo poder seguir creciendo. ¿Cuál es el plan de trabajo de aquí al momento de la partida, que será por marzo tal vez, ¿no? Sí, estamos entre febrero y marzo, ahí estamos viendo la fecha para poder ir para allá. Lo que estamos haciendo ahora, estamos realizando la pretemporada. El día 20 nos vamos con todos los chicos, con Germán, Catriel, Caracciol y muchos chicos más a Malargüe, unos 22 días a la altura. Bueno, después tenemos pensado correr la Vuelta a Mendoza, pero bueno, se postergó para el 10 de marzo, así que no poder, la idea era terminar a la altura y correr la Vuelta a Mendoza para terminar a final el entrenamiento, no, pero bueno, pero no se va a poder realizar, así que estamos viendo carreras para buscar, para llegar lo mejor posible al campeonato argentino, en el caso de que nos quedáramos, y si no, para partir ya directamente para Italia. ¿Le sirve correr en ruta, Germán, a ustedes en esta etapa de la preparación? Sí, nos sirve muchísimo porque, bueno, se acumulan muchos kilómetros, se agarra un buen fondo y lo importante es eso, tener resistencia para lo que va a ser la temporada, ¿no? Toda esta base se realiza con el fin de acumular kilómetros en las piernas, de acumular una buena resistencia para que el motor, digamos, no decaiga tanto en lo que va a ser la temporada, ya que con tantas carreras y todo, el físico se desgasta mucho. Y bueno, y con todas las carreras, generalmente los maratón, algunos llegan hasta las 4 horas, entonces si el cuerpo no está preparado y no hay una buena base de fondo, es difícil llegar al final sin calambre, ¿no? ¿Con qué bicicletas corren? Bueno, el año que viene, si Dios quiere y el equipo no cambia de sponsor, vamos a correr con unas bicicletas alemanas llamadas iBike, que bueno, la verdad que son de muy buena calidad, todas en fibra en carbono. Y bueno, esperemos que nos sentamos cómodos y que podamos disfrutar al máximo esta oportunidad. En lo que son los agradecimientos, déjame profundamente agradecerle a mi familia, que siempre son los que me apoyan ellos en las buenas y en las malas. Déjame agradecerle también a mi entrenador Ignacio Gili, que gracias a él siempre me ha ayudado a toda la planificación para preparar mi objetivo. Y bueno, y también es fundamental en lo que es mi carrera. Déjame agradecerle también a mi sponsor acá en San Rafael y bueno, y la gente del equipo también, a Enrico Carminati, el propietario del equipo, que bueno, que me dio esta posibilidad también para que pueda venir conmigo Federico, ¿no? Porque no dependía de mí, sino que bueno, que esta gente me diera el ok para que Federico pudiera venir conmigo, así que bueno, muy agradecido a ellos también. Y bueno, ahora a esperar a ver cómo viene la temporada y cómo se va a llevar a cabo, ¿no? La mayor de las suertes. Bueno, muchísimas gracias por todo y bueno, déjame decirle a toda la gente un feliz 2011 y bueno, que esté lleno de éxito para todos. Germán Dorman, Federico Mayo, dos sanrafaelinos, rumbo a Italia.